Seguimos dentro del ámbito de la actualidad local. Hoy nos vamos a fijar en una próxima cita taurina que se ha dado a conocer en estos días. Vamos a presentarles, aunque oficialmente en el caso de nuestra localidad, esa presentación va a llegar en próximas jornadas, pero sí que ya al menos le podemos anunciar, como decimos, quiénes van a integrar la próxima Feria Taurina de la Piel. Así que cita, como decimos, festejo taurino que se confirma para el día 28 de febrero, el Día de Andalucía, en nuestra localidad. Y de todo ello vamos a conversar con el gerente de la empresa taurina Campo Bravo, que, como recordarán, es la empresa que además organizó en nuestra localidad el festejo taurino en la pasada feria de Ubrique. Antonio Sanz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, ya se puede dar a conocer, habéis confirmado hace unos días por parte de vuestra empresa un cartel, además, como vamos a comprobar enseguida, la verdad es que muy importante de cara a las ferias de la piel. Pues sí, ¿no? Hemos confeccionado un cartel que yo creo que, bueno, pues estamos muy contentos en la empresa porque, bueno, ha caído muy bien, hemos recibido muchas llamadas y, bueno, y creo que vamos a seguir con la gestión en Ubrique después de, bueno, como bien has dicho, de la pasada feria, que yo creo que fue un éxito total, ¿no? Y, bueno, pues hemos querido recuperar una fecha, la fecha de la Feria de la Piel, el Día de Andalucía, un día muy bonito. Y como te digo, bueno, pues estamos muy contentos porque ha caído muy bien el cartel, ¿no? Yo creo que repite el Fandi después de su triunfo, ¿no? Un torero mediático, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues López Simón, el primero del escalafón del pasado año. Y un torero que bueno, que tiene la gente mucha ganas de verlo por la zona. Y el peruano Joaquín Gardoz, ¿no? Un torero nuevo, que hemos querido que entre en la corrida también, un torero que, bueno, que le va a gustar a la gente, ¿no? Estamos muy contentos, como te digo, la ganadería va a ser de don José Luis Marca, vamos a intentar mantener el nivel de lo que iniciamos con esa gran corrida de toros que echamos el año pasado, y como te digo, pues estamos muy contentos de la respuesta que se ha obtenido, ¿no? La verdad es que los medios especializados destacan, ¿no?, la confección de ese cartel, porque analizando, como tú bien decías, ¿no?, la verdad es que en el caso de Alberto López Simón estamos hablando del primero en el escalafón en esta pasada temporada, con 68 festejos, 124 orejas. El Fandi, además, también ahí arriba en el escalafón, que repite en el caso de nuestra localidad, y además se le da la oportunidad a el joven matador peruano Joaquín Galdós, que recientemente, si no me equivoco, el propio Antonio Sanz lo ha tomado como apoderado, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Este invierno pasado pues nos hemos hecho cargo de su carrera, porque creemos que es un torero muy importante, tiene unas condiciones muy muy importantes para ser figura del toreo, y bueno, y ha tenido éxitos importantes el año pasado, como en la Maestranza cortando dos orejas, en DAG, en Francia tiene mucho cartel, también cortó tres orejas, y bueno, y va a entrar en la feria este año, en la feria importante de España, y bueno, y nos gustaría mucho porque lo viese la afición de Ubrique, ¿no? Yo creo que es una afición buena, que sabe muy bien de lo que es el buen toreo y lo van a reconocer. Y bueno, pues, como te digo, se ha conformado un cartel muy bonito, ¿no? Como dices, son los dos primeros del escalafón, el Fandi y López Simón. López Simón con cuatro puertas grandes de Madrid. Y me consta que se va a desplazar mucha gente. Y como te digo, nos han felicitado muchos aficionados del pueblo. Y eso, pues, nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad, ¿no? De que salgan las cosas como salieron el pasado año y que todo el mundo al salir de los toros pues nos vuelva a dar la enhorabuena, ¿no? Eso es el objetivo de la empresa, seguir creciendo en Ubrique y seguir haciendo buenos carteles y haciendo las cosas bien, ¿no? No sé si para la empresa es el primer festejo de la temporada, ¿será el de Ubrique? Sí. Sí, comenzamos en Ubrique, gestionamos pues, bueno, varias plazas en Morón, en Sevilla y en Córdoba y también por Madrid. Recientemente nos hemos adquirido una plaza de segunda categoría como es Soria y bueno, pues tenemos unos proyectos importantes en los que también, pues, como has dicho, pues entra el apoderamiento de Joaquín Gardó, que va a confirmar su alternativa en San Isidro, en Madrid. Y bueno, y estamos muy ilusionados con la temporada y sobre todo, pues, como en este caso en Ubrique nos volcamos y después del éxito tan rotundo que tuvimos el año pasado, ¿no? ¿Hay algún festejo en las próximas semanas, por ejemplo, en Madrid, en León también? Veía los carteles y la verdad es que, bueno, quiero decir que la confección del de Ubrique destaca precisamente, digo, porque es complicado incluso para grandes plazas, ciudades destacadas, contar con un cartel como el que habéis podido finalizar aquí para Ubrique. Bueno, como te he dicho, pues hay una afición importante que hay que cuidarla, que hay que mantenerla. Y bueno, pues esos son conocedores también los toreros y los apoderados, ¿no? Yo creo que el cartel es un cartel de feria, de primera, sin duda, y como te digo, pues tenemos que cuidar y mantener esa afición e intentar crecerla, ¿no? Pues es la misión de la empresa y estamos muy ilusionados, ¿no? Yo creo que es una plaza que a los toreros les gusta ir por eso, porque son muy, muy recíprocos con la gente a cualquier cosa que hace un torero y son conocedores de ello, ¿no? Y bueno, la ilusión está a tope porque, como te digo, queremos mantener, ¿no? Lo dejamos muy muy bien. Estamos en una gran corrida de toros de Núñez de Tarifa y creo que esta corrida de toros lo va a mantener y lo vamos a presentar, ¿no? Ese motivo de que la gente vea una gran corrida de toros en su pueblo y con buenos toreros, ¿no? Además, en el caso de Ubrique, y me imagino que por la experiencia, ¿no? Como decíamos, en la pasada feria de nuestra localidad, estos festejos taurinos, ¿no? Que no solo concentran a los aficionados de nuestra localidad, sino que además se mueve un buen número de aficionados de todo el entorno, provincia de Cádiz, pero también provincia de Sevilla, Málaga, etcétera, ¿no? Pues sí, la verdad que lo comprobamos en la feria y es lo que queremos lograr, ¿no? Recuperar esta fecha y bueno, y para eso tenemos el apoyo del ayuntamiento, ¿no? Que ha sabido leer el proyecto de la empresa y sabiendo, ¿no? que los toros son un activo económico importante para Ubrique, ¿no? Viniendo gente de todos los puntos, desplazándose allí y eso pues genera un activo económico que beneficia al pueblo. Y desde aquí, bueno, quería agradecerle a José Manuel, al concejal y a todo el ayuntamiento, pues cómo se han portado y cómo entienden que este mundo de los toros, pues donde llega deja un reguero de dinero al establecimiento y a los hoteles y a todo. Y eso es importante, ¿no? Para nosotros que el ayuntamiento vaya de nuestra mano y que le dé la facilidad a la empresa para trabajar y sean comprensibles en todos los puntos, porque es bastante importante después de cómo están los tiempos ahora mismo y es mucho de agradecer, ¿no? Por parte del ayuntamiento, ¿no? Como decimos, de cara a nuestros oyentes, Antonio Sanz es el máximo responsable, gerente de la empresa taurina Campo Bravo, que ya gestionó la Plaza de Toros en concreto el pasado mes de septiembre, lo que fue el festejo taurino de la feria de nuestra localidad. Recordamos Juan José Padilla, por ejemplo, en aquella oportunidad, David Fandil Alfandi y David Galván. Supongo que el hecho de esa continuidad, como lo decías, porque bueno, pues hubo satisfacción, acabasteis contentos, satisfechos con lo que fue la organización de aquel primer festejo, ¿no? Pues sí, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa, la afición respondió, tuvimos casi un lleno, ¿no? Y eso fue una grata sorpresa que no ha dado mucho como empresa y en el panorama taurino se ha movido todo y se ha sabido por todo el mundo taurino, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Que una plaza como Ubrique pues vuelva a resurgir, ¿no? Su esplendor que tuvo en su momento. Y bueno, pues cosa de mucho trabajo del día a día y bueno, y como te digo, pues somos una empresa que todos los integrantes somos jóvenes y lo cogemos con mucha ilusión, ¿no? Y tratar de hacer las cosas bien y cuidar cada detalle, ¿no? Al milímetro, ¿no? Ese es nuestro trabajo y creo que así sucedió y nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? A la salida de los toros, que nos dieran la enhorabuena tanto aficionados y volver a repetir, como te digo, pues darle las gracias al ayuntamiento por depositar la confianza en nosotros y volver a apostar por la empresa Campo Bravo, ¿no? Antonio, esta corrida de toros es también se organiza de forma individual o ya va dentro de un convenio que se ha firmado con el ayuntamiento para todo este año o incluso para varios años. No, el contrato ahora mismo es para la corrida de la piel y bueno, si nos han dicho, se han comprometido, pues bueno, pues que vamos a volver a dar la feria en septiembre, pero tampoco nosotros la empresa queremos ir pasito a pasito y bueno, y que ellos cuando termine el festejo estén contentos y nosotros también y de esa manera poder seguir, pero bueno, porque queremos ir despacio y tratando de buscar la consolidación total de la plaza y cuando lo esté por firmar ya por años, pero ahora mismo creo que tenemos un trabajo duro por medio y queremos ir pasito a paso y cuando termine la corrida, pues si estamos contentos las dos partes, pues seguiremos, yo creo que sí, y queremos ir pasito a pasito y ese es el objetivo que nos han marcado con el ayuntamiento y lo han aceptado así y vamos a tirar para adelante de esa manera, ¿no? Así que en vez de optar por un contrato largo, podemos decir, consolidando, ¿no? Con cada uno de los festejos que se vayan celebrando. Así es, porque, bueno, creemos que hay un trabajo duro que todavía tenemos que demostrar, ¿no? ¿no? Nuestro trabajo, porque el año pasado, en septiembre, fue muy precipitado todo. Nos concedieron la plaza con muy pocos días de antelación y no pudimos desarrollar nuestro trabajo, ¿no?, al 100%. Pero, bueno, pues este año, al ser la primera del año, la primera que da la empresa, pues lo tenemos bastante programado todo y vamos a empezar a trabajarlo. El día 3 de septiembre se va a presentar el cartel en la Peña Borges y bueno, pues como te digo, pues queremos ir pasito a pasito, ¿no? Es la misión de la empresa, ¿no? Que estén contentos con nosotros y si están contentos, confío en su palabra, nos lo han demostrado y ir para adelante, ¿no? Con este proyecto que es un proyecto duro, pero que ellos son muy conocedores del sistema y eso es lo que a la empresa le satisface, ¿no?, por parte del ayuntamiento, que han sabido ver nuestro trabajo y considerarlo y apostar por él, ¿no? Y creemos que esa es la manera. Si están contentos, pues seguir y cuando haya una consolidación, pues ya firmar un contrato más largo para hacer una programación durante todo el año, ¿no? Así que, por tanto, Antonio, la próxima semana, el día 3 de febrero, va a tener lugar la presentación del cartel, como decimos oficialmente aquí en nuestra localidad. Pues sí, ¿no? Lo queremos presentar en la Peña Borges, ¿no? Por agradecimiento, ¿no? Cómo se portaron en la corrida de la feria, creo que se volcaron con nosotros. Y bueno, pues todos tenemos que estar juntos en esto, remar en la misma dirección, está muy difícil todo. Y queremos hacerlo allí y bueno, ahora en unos días lo daremos a la prensa pues, para fijar la hora y todo con detalle. Y bueno, pues como te digo, pues lo estamos cogiendo todo con mucha ilusión, ¿no? Como nos decía, ¿no? La verdad es que está todo muy complicado. Te quería preguntar un poco por la temporada, por parte de vuestra empresa, ¿qué tal se afronta esta nueva temporada? Pues muy bien, ¿no? Creemos que, bueno, pues, llevamos 7 años con la empresa y hemos ido creciendo poquito a poco. Empezamos con novilladas sin caballos, luego empezamos las corridas de toros y ahora nos hemos metido ya más de lleno, ¿no? De 3 años para acá con las figuras del toreo. Mantenemos las plazas, donde hemos llegado no hemos quedado y, bueno, pues eso es muy buena cosa, ¿no? Eso no ha dado mucho y queremos, pues bueno, pues donde lleguemos, centrarnos, fijarnos allí y desarrollar nuestro trabajo y por supuesto, pues bueno, que nos entiendan porque es un mundo difícil, pero dentro de lo difícil que está todo esto, pues hacer los espectáculos lo más digno posible y cuidar de esa manera, pues al aficionado, que es el que nosotros tenemos que tener contento, ¿no? Nosotros trabajamos para el aficionado y él es el que no lo tenemos que tener contento, ¿no? Es así, no se pueden hacer cosas pues que la gente pague una entrada y esté satisfecho, ¿no? de lo que ha visto, ¿no? El resultado que todos queremos tener. Yo, de hecho, los pasos que dais son firmes en el sentido, ¿no? De ya de por sí la confección de los carteles, ¿no? No quedáis a medias tintas, lo decíamos al principio, con los diestros principales del escalafón que van a estar en nuestra localidad el próximo 28 de febrero aquí en la Feria de la Piel. Seguro que ya habrá recibido llamadas para las entradas. Quería informar un poco al respecto, ¿no? A todos los oyentes y los aficionados que nos estén escuchando, ¿para cuándo las entradas a la venta? ¿Dónde? Aquí en el caso de nuestra localidad. Bueno, pues ahora mismo pues se está trabajando en ello. Como te digo, se va a presentar el día 3 y ahí pues se darán todos los pormenores, y en el cartel pues vendrá bien indicado. Queremos hacer varios puntos de venta en el pueblo, incluso fuera de los pueblos aledaños, pues también habrá puntos de venta, y sobre todo la Peña Bor, que va a ser un punto centro, ¿no? Donde se vendieron la entrada el año pasado, y queremos mantener eso. Y bueno, y en la taquilla también unos días antes, ¿no? Pero como te digo, habrá distintos puntos de venta en el pueblo, que ahora mismo pues se están confeccionando para que salgan en el cartel y la gente podrá verlo perfectamente, y tendrán esa facilidad, ¿no? De tener varios sitios donde comprar su entrada y facilitarle siempre al aficionado, ¿no? Y seguro que también una pregunta que se estará haciendo el aficionado que desee ir ese día a la Plaza de Toros, sobre los precios. Es un cartel de primera, me imagino que intentando ajustar al máximo, ¿no? Para que además pueda acudir que acude al mayor número de personas, ¿no? Pues sí, en ese sentido lo hemos estado estudiando bien y queremos mantener, ¿no? Mantener los mismos precios, no va a cambiar nada. Creemos que, bueno, pues ya hubo muy buena respuesta por parte del público, a muy buena aceptación a esos precios, y los vamos a seguir manteniendo, ¿no? Yo creo que en este año no se puede subir los precios y vamos a seguir manteniendo los mismos precios del pasado año. Pues nos quedamos también con ese titular que nos deja, como decimos, Antonio Sanz, el gerente de la empresa Campo Bravo, que, insistimos, ya ha confirmado y se presentará en nuestra localidad la próxima semana el cartel de la Feria de la Piel, el 28 de febrero, Día de Andalucía, en nuestra localidad, con la participación de los dos primeros diestros del escalafón, como son Alberto López Simón y David Fandila Alfandi, junto al diestro peruano Joaquín Caldós, que además ya, bueno, pues también ha ido escalando posiciones en el escalafón, y que además es una joven promesa bueno, pues también integrará este cartel de cara a esa próxima jornada. Pues Antonio, agradecerte que nos hayas acompañado durante este tiempo para, como decimos, confirmarnos y anticiparnos este cartel taurino del próximo 28 de febrero. Si le parece, hablaremos más adelante en cuanto que se vaya acercando esta cita, y no sé si para finalizar un mensaje a los ubriqueños de cara, como comentamos, a este festejo taurino. Bueno, pues qué decir, ¿no? Que sigan confiando en la empresa, que sigan acudiendo a su plaza, ¿no? Yo creo que una plaza que se hizo hace años, pero con mucho cariño por parte del ayuntamiento, y bueno, y que hay muy buena afición, y eso hay que como digo, que mantenerlo y enriquecerlo. Y bueno, y darle las gracias a todos por el apoyo, ¿no? Y bueno, pues gracias a ti también por tu detalle de llamar, y un abrazo para toda la afición, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya decimos a Antonio Sanz, gerente de la empresa taurina Campo Bravo, que ha confeccionado este cartel para el 28 de febrero en nuestra localidad, Día de Andalucía, Feria de la Piel. Seguiremos en contacto. Bienvenido además a nuestra localidad la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, un abrazo, Juan Carlos.